Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial en todo el territorio nacional sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web, el portal de YBKE en Internet, José Manuel Coa. En la gerencia de producción, a Cirilo Farray, en los controles, ahorita haciéndonos el quite ahí, esperando a nuestro buen amigo Marcos Esteves, que está en camino, José Yaco. En la producción del espacio, Marisol de Broz, y acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente, 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos complace desde ya estar con ustedes a partir de este momento y durante la próxima hora, sabiendo que va a haber mucha angustia en la mañana, porque amanece con una lluvia copiosa, de esas lluvias que angustian porque son como las que dijeran los maracuchos mojapendejos, son poquitas pero trancan el tráfico, porque la gente sale toda angustiada por la lluvia y se generan las complicaciones que después trancan las vías, etcétera. Vamos a tratar de pedirles que desde temprano, bueno, la mayor paciencia. Nosotros vamos a comentar en un cambio de última hora que hemos hecho de nuestra agenda para el día de hoy dos temas fundamentalmente. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ser el gravísimo anuncio que hizo anoche el presidente de la República, Nicolás Maduro, en alocución en cadena nacional a todo el país sobre un intento de sabotaje a el vuelo presidencial a China con un desperfecto muy extraño que ha presentado el avión presidencial. Es una denuncia sumamente grave la que está haciendo el presidente de la República y nosotros queremos comentarla acá. Y queremos comentar también la evolución que ha venido teniendo en las últimas horas la denuncia que hiciéramos también nosotros esta semana sobre la desfachatez, la inmoralidad y el cinismo de el equipo asesor de Capriles Radonsky, enchufados en la administración pública, pero hasta los tuétanos. Enchufados no en un solo organismo, sino en varios organismos. La misma empresa de la señora Beatriz de Majo, quien ya el país conoce plenamente por el racismo, el odio fascista contra los venezolanos que ella ha expresado desde siempre. Por eso ella es muy conocida en nuestro país y se le desprecia en función de ese odio a los venezolanos. En relación a la denuncia que hace el presidente Maduro, hay que comentar primero, muy por encima, porque la gente probablemente no domine bien el tema estrictamente técnico en el ámbito de la aeronáutica, pero sí queremos ilustrarlo acá con detalle. El presidente habló anoche de un servicio de mantenimiento que se le había ordenado desde abril al avión presidencial y que a la vuelta al país arrojó una falla técnica muy grave. Bueno, hay que explicar en primer término en qué consisten las revisiones de una aeronave cuando se habla de mantenimiento. A diferencia de todos los demás vehículos de transportación que se conocen en la sociedad, por ejemplo, los barcos, los carros, los trenes, los camiones, los tractores, los aviones son objeto, tienen que ser objeto de unos procesos de revisión permanente, estén fallando o no estén fallando. La gente tiene la noción de que los aviones se revisan cuando hay una falla en una turbina y es en ese momento donde se atiende. No, el sistema de transportación aérea es considerada la más segura de todas cuantas existen, aún a pesar de los accidentes aeronáuticos que se producen cada cierto tiempo, porque precisamente el sistema de mantenimiento no espera que haya una falla, porque una falla que se produzca volando suele ser una catástrofe, la que deriva de ahí. Entonces la tecnología aeronáutica comprende que a pesar de los avances que pueda haber en el logro de aparatos cada vez más sofisticados desde el punto de vista de la aeronáutica, eso que llaman la aviónica, que son los instrumentos del avión, hay que hacer mantenimientos regulares. Esos mantenimientos tienen tres niveles. Un primer tipo de mantenimiento que se hace en determinadas condiciones cada ciertas horas de vuelo. Es decir, haya hecho o no recorridos turbulentosos, que hayan fatigado la estructura, ¿no? Hay que hacer cada cantidad de horas un mantenimiento a las turbinas. Luego, hay otro mantenimiento que se hace a la aviónica, que como yo decía, es el instrumental. Eso se hacen por separado, obedecen a una planificación que está establecida, determinada, cada cierto tiempo, que es una vez al año, en el caso de las turbinas, por lo general, dependiendo del tipo de aeronave, y la aviónica o los instrumentos, cada cantidad de horas de vuelo también, que viene siendo en el orden de unos 2 años o 3 años en promedio, máximo 5 años. La revisión a fondo del avión, donde se revisan absolutamente todas las estructuras, el fuselaje, el tren de aterrizaje, la aviónica, las turbinas, hasta el último tornillo, se llama overhaul. Ese overhaul se hace cada cierto tiempo, cada cantidad de horas también. No hay que esperar que haya una falla. Y esa es la revisión más exhaustiva que se le hace a vehículo de transportación alguno de los que conoce hoy en día la industria de la transportación. Es decir, los carros, por ejemplo, usted lo lleva al taller si está sonándole un ruidito por alguna parte, o si le está fallando algo, o si se le apagó algo. Pero los aviones hay que llevarlos obligatoriamente cada cierto tiempo, aún estén funcionando muy bien. No es que el avión presidencial estaba presentando fallas cuando se le fue a hacer el mantenimiento, sino que tiene cumplidas ya una cantidad de horas de vuelo y una cantidad de años, y es entonces enviado al overhaul, es decir, el mantenimiento que se hace en la fábrica hasta el último tornillo para revisar la resistencia de los materiales en el fuselaje, en las alas, en los timones, en los sistemas hidráulicos, en el tren de aterrizaje, todo esto. Y es por eso que sorprende muchísimo que gracias a la perspicacia de Casa Militar y del propio presidente Nicolás Maduro, quien ordenó una revisión ya en tierra venezolana, una vez que vino de Francia, de la casa matriz donde se fabrica el avión, en la empresa Airbus, que es la fábrica del avión, una vez que está en tierra firme, aquí en Venezuela, el presidente Nicolás, él lo comentó, a partir de una corazonada que tuvo, se bajó del avión y dijo, no, vámonos por tierra para un compromiso que tenía aquí en el país, y decidió abortar el vuelo, ordenando que se hiciera una revisión ya propiamente aquí para corroborar que lo que venía como informe de la casa matriz de la Airbus estuviera bien. Y en ese examen que se hizo acá apareció una falla de estructura en una de las alas, lo cual es sumamente grave porque en la fábrica es perfectamente detectable una falla de esa naturaleza en un servicio de overhaul. Es decir, todo lo que se ha dado de búsqueda de tratar de frenar la revolución, que se ha intensificado en los últimos meses a partir del inicio del mandato del presidente Maduro, ha activado una cantidad de planes magnicidas que han sido develados por los cuerpos de seguridad y en el que es perfectamente lógico colocar este accidente extrañísimo de una fisura en la estructura del avión presidencial, que es mucho más extraña cuando viene del servicio de mantenimiento profundo de la aeronave. Es decir, hay aquí indicios para sospechar que ha habido un plan magnicida en el que seguramente han estado trabajando organismos de inteligencia de los Estados Unidos para tratar de colocar como un hecho casual el que se produzca el derribamiento del avión presidencial en pleno vuelo del primer mandatario. Es sumamente grave. No es una noticia, como ha querido colocar la gente de la oposición, en la que está tratando de distraer la atención al gobierno nacional para generar angustia en la población con temas distintos a los que la gente hoy en día tiene presente gracias a las campañas de la oposición, a la guerra económica que está montada, expresamente montada por la oposición en los sectores del capital privado para frenar la revolución y derribarla para tratar de retomar el poder los sectores del gran capital en nuestro país. Como decimos, todo encaja, todo tiene una lógica. Y lo que viene a ser esto que ha denunciado el presidente de la República es muchísimo más cercano a una nueva frustración en los intentos magnicidas de algunos sectores opositores a la revolución que una noticia escandalosa. Esto suena mucho más a un nuevo logro de los servicios de inteligencia de nuestro país en la salvaguarda de la integridad del presidente de la República y, por supuesto, de la democracia venezolana. Es mucho más cercano a eso, a un triunfo sobre los intentos que permanentemente han quedado develados de la oposición por tratar de acabar con la revolución atentando contra la vida del primer mandatario. Suelen burlarse, como suele hacer todo el que está incurso en acciones delictivas, suele detractar para evadir la justicia en primer término mediante la burla y luego para tratar de hacer lo contrario a lo que se propone, una investigación seria, profesional, objetiva, a fondo, como lo que adelanta nuestro cuerpo de seguridad, que es la de precisamente lo que ellos acusan, tratar de distraer a la población con su burla y con el menosprecio a la denuncia que se está haciendo. Es sumamente grave el que se confirme, como lo ha dicho el presidente, con el trabajo de investigación más a fondo que acaba de ordenar, en el cual ya pareciera que está tan adelantada y tan clara la evidencia del intento de sabotaje de la aeronave presidencial venezolana, que hay incluso conversaciones, como él mismo lo dijo, con un bufete de abogados internacionales especialistas en la materia para interponer una demanda contra la empresa Airbus. Es decir, que debe haber ya muchos elementos para justificar esa acción, eso que llaman elementos de convicción los abogados. Es decir, debe haber muchas pruebas para que ya estemos a nivel de estar consultando con asesores expertos en la materia desde el punto de vista jurídico para interponer una demanda. No debe ser un juego de distracción como hoy va a amanecer la oposición seguramente tratando de desvirtuar esto una vez más. Acaba de ser derrotada de nuevo la oposición, si ese ha sido el plan y se confirma como pareciera que todo indica que va a terminar siendo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos para comentar con ustedes a fondo el segundo tema y profundización de este. Vamos a la pausa y ya regresamos. Tú proclama, porque con tu ejemplo... Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos ahorita, bueno, en medio del palo de agua que está trancando todo el tránsito en la ciudad capital. Nosotros teníamos el compromiso de llegar a esta hora a el programa A Toda Venezuela, ahí en Venezolana de Televisión, y no vamos a llegar, no vamos a llegar, entonces vamos a seguir con ustedes acá. Si alguien nos escucha el Canal 8, pues les pedimos disculpas desde ahorita. Bueno, el tema que venimos compartiendo con ustedes está asociado a todo lo que sucedió con los obstáculos que tuvo, los contratiempos que tuvo la gira del presidente Maduro a China. Bueno, primero, la reticencia desde aquí, desde Venezuela, la derecha venezolana, pegando el grito en el cielo, porque se iba a una gira donde ya hemos visto la importancia de haber hecho esta extraordinaria jornada de trabajo que adelantó el presidente Maduro con el gobierno chino, y que vimos anoche en cadena nacional él presentando un balance de toda ella, en verdad extraordinario, porque no se puede calificar de otra manera. El logro para nuestro país de la profundización de una relación de larga data que ha venido trabajando la Revolución Bolivariana, con el impulso, con la visión del comandante Chávez, tal como lo expresó a su arribo allá a Beijing el mismo presidente Maduro, hablando de venimos a fortalecer una relación que fue labrada por el comandante Chávez para que estos acuerdos de cooperación, de inversión en el país, fueran cada vez más productivos, y ya lo estamos viendo. Anoche mismo en esa transmisión, el presidente Maduro hablaba de tendríamos que hacer un programa de todo el día para mostrar la cantidad de programas, proyectos, logros que se están alcanzando con esa relación, como decimos, que ya va adquiriendo una gran madurez en la profundización de los planes, proyectos conjuntos, programas de inversión y de desarrollo, sobre todo bajo esa óptica, no de dependencia de una potencia económica, como es el empeño, el afán, todavía a estas alturas del siglo XXI, por parte de esta obtusa y atrabiliaria oposición venezolana, que cree que la única manera de llevar la económica de las naciones es depender de la economía norteamericana. En este caso, se ve de manera palpable, tangible, a cada paso, cómo el enfoque, la concepción de la relación es cada vez más productiva para ambas naciones. El intercambio se produce no solo en términos de el flujo de caja, sino que se produce en términos de la transferencia de conocimiento, eso que llaman transferencia del know-how, para que en nuestro país podamos nosotros alcanzar los niveles que estamos alcanzando hoy, de desarrollo incipiente todavía, pero que apuntan en la dirección correcta a la que queremos que vaya nuestra nación, para convertirnos en la potencia que Chávez dijo que podíamos ser nosotros en el ámbito latinoamericano en un periodo perentorio. Las inversiones que se han hecho a través de estos acuerdos desde hace ya varios años, surgidos de la relación con China, han permitido que nosotros tengamos hoy un nuevo enfoque en la construcción del parque industrial que debe construir Venezuela bajo la concepción del parque industrial soberano, propio, independiente, que no sea simple ensambladora de artefactos norteamericanos o europeos, como decimos, es la concepción, la visión del mercado industrial de parte de los sectores de la derecha y del gran capital. Aquí estamos ya avanzando en proyectos empresariales de los cuales se burló siempre esa derecha, y y anoche los enumeraba ahí el presidente Maduro con mucha claridad y precisión. Aquí se burlaron de la fabricación de computadoras por parte del Estado venezolano, fue lo primero. Y hoy en día estamos ya, como lo anunció el presidente Maduro anoche, en capacidad de exportar en una evolución tan extraordinariamente oportuna como la que tiene hoy Venezuela con su condición de miembro de Mercosur, y no solo de miembro, sino de presidente pro tempore de ese poderoso organismo de intercambio comercial y de todo tipo en Latinoamérica. Entonces se abren las puertas al desarrollo del parque industrial criollo bajo la óptica de el signo de soberanía e independencia que le imprimió Chávez a este proceso, pero además avanzando a fondo las posibilidades de Mercosur, de las cuales también se burló, no solo se burló, sino que trabajó en contra de la oposición, tratando de sabotear las posibilidades del ingreso de Venezuela en Mercosur durante años, como siempre lo vimos a ellos, tratando de frenar las posibilidades de nuestro ingreso a ese escenario de intercambio comercial tan importante. Pero vemos también el crecimiento de proyectos empresariales como el de la fábrica de celulares, donde no hubo una burla en menor grado por parte de la oposición, en modo alguno. Donde todavía hoy prevalece el descrédito, el menosprecio, la burla por parte de esos sectores. Y estamos ya fabricando equipos celulares con tal nivel de calidad y con tal capacidad de producción que nos permite ya ir avanzando hacia los mercados sudamericanos a través de Mercosur. Pero también estamos aquí fabricando vehículos, como lo vimos anoche en esa planta, y vimos cómo hablaron todos los trabajadores sobre ese proceso, cómo se da, cómo se produce ahí a partir de la relación con los consejos comunales, algo que probablemente no se conoce en el mundo entero como experiencia de desarrollo empresarial corporativo. Entonces estamos viendo ahí ya en este momento el resultado tangible, provechoso en alto grado para nuestro país, de las relaciones con China. Estados Unidos no ha ayudado a ningún país en el mundo. Estados Unidos está activado solamente en la guerra. Y la gente de la derecha venezolana, Capriles Radonsky, quiere exclusivamente una relación con Estados Unidos y cesar las relaciones con todos los demás países que ellos le suenen a enemigos de los Estados Unidos. Porque ellos son unos jalamecates de los Estados Unidos y quieren hacer el trabajo que ni siquiera los Estados Unidos está haciendo en contra de grandes potencias como China. Desde acá, desde Venezuela, estos rastacueros de la política nacional están al servicio de tratar de favorecer las posibilidades, las condiciones de los Estados Unidos en la región para ampliar las posibilidades de las grandes corporaciones norteamericanas en detrimento de las de nuestras naciones en Sudamérica. Pero vemos también el gran avance en el apoyo que nos está brindando China en la construcción de viviendas, algo también único en el mundo. Estados Unidos no construye casas para nadie, destruye las posibilidades de la vida de la gente, destruye las ciudades por donde va pasando. 13 guerras hay hoy en el planeta, la mayoría de ellas en el Medio Oriente, atizadas, estimuladas con la participación de los Estados Unidos de manera directa. Estados Unidos es un destructor de vida en la búsqueda de sobrevivir él, los Estados Unidos. Ese es el empeño de Barack Obama, de ahí el desespero que tiene este pobre hombre por tratar de que alguien le haga caso en el planeta con su empeño de invadir a Siria, y en lo cual no ha encontrado eco, en modo alguno ni siquiera entre sus aliados. Entonces estamos viendo aquí la extraordinaria dimensión, el alcance, el logro gigantesco de una relación desde el punto de vista comercial, de intercambio tecnológico y empresarial con China. Pero hay que ver en el aseguramiento de soberanía lo que significa también esa relación. El presidente anoche lo hablaba. Más allá de las grandes inversiones que está aportando esa relación con China para desarrollar la dinámica económica de nuestro país, está el hecho del apoyo, por ejemplo, con los satélites Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Tenemos soberanía en la búsqueda, en la investigación de naturaleza científica, en el avance desde nuestro país con conocimiento propio, gracias a esa relación con China. ¿No somos todavía la gran potencia en investigación científica? Puede ser. Pero estamos avanzando en la dirección de la construcción de soberanía y de independencia, que como las venezolanas y venezolanos recuerdan, es el punto principal, el número uno, el primer aspecto contemplado en el plan de la patria presentado por el presidente Chávez al país y por el cual votó la mayoría de los venezolanos. Porque saben, se tienen conciencia las venezolanas y venezolanos la importancia de la construcción de esa soberanía, de ese concepto de patria. Pero más allá de eso, está el aspecto político. El gran logro político, que significa que una nación que se había vendido como sometida a una tiranía de un dictador que había controlado los poderes, como Hugo Chávez, según ellos, una vez fallecido el presidente, sigue siendo revolucionario, sigue impulsando las relaciones con el mundo revolucionario, que se convierte en grandes potencias económicas que están desplazando a los Estados Unidos en ese terreno, y eso es sumamente peligroso para los sectores dominantes, para el gran capital, para las grandes corporaciones, para el imperio norteamericano y sus aliados. Como decíamos el día de ayer, las guerras económicas se dan desde los sectores neoliberales capitalistas a través de la historia, desde siempre, contra los procesos revolucionarios, porque si los procesos revolucionarios avanzan, van a demostrarle al mundo cada vez más y de manera cada vez más irrefutable que ese es el modelo correcto que necesitan las sociedades. Por eso tratan de frenarlo desde el ámbito del capitalismo. Porque sería muy fácil, como decíamos ayer, si fuera de verdad que este es el modelo inconveniente que destruye las posibilidades del ser humano, de la economía en la sociedad, bueno, dejarlo que se venga abajo. Darle unos años que se venga abajo y que se destruya el socialismo a sí mismo. Pero ¿por qué se le ataca? Porque el socialismo, cuando logra asegurar sus posibilidades de avance, como en China, que se le plantaron firme a los Estados Unidos en todo momento, desde hace décadas, desde los orígenes de la revolución, a través de un ejército rodilla en tierra, como fue el Ejército Rojo, colocado ahí en cada contienda que planteó los Estados Unidos, ya fuese en Taiwán, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en cualquiera de las conflagraciones en las que trató Estados Unidos de avanzar para acercar a China, y China logró imponerse con su poderío bélico en primer término y luego con el respaldo del pueblo rodilla en tierra para impedir que avanzaran las pretensiones de derrocamiento de ese modelo socialista en Asia por parte de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo más peligroso en este momento para el gran capital en el mundo, que una relación de esa gran potencia, la más importante desde el punto de vista económico, hoy en el mundo, en cuanto a su crecimiento indetenible, al extremo de que tratan de desvirtuarla, convirtiéndola en lo que no es, acusándola de que lo que es que la economía en China crece porque se ha convertido en una economía capitalista, lo cual es completamente falso. Entonces, cuando se acerca una nación que está inspirando una revolución en toda Latinoamérica hacia China, y esa relación se profundiza, entonces se está dando un paso muy grave en contra del modelo neoliberal capitalista, porque se está consolidando el modelo de justicia y de igualdad social más allá de las fronteras de las naciones revolucionarias. Eso es lo más grave que le puede suceder al capitalismo. Y eso lo está demostrando Venezuela y China en este encuentro del presidente Nicolás Maduro y el presidente de China. Por eso es que la campaña fue desde todo punto de vista una guerra contra esa gira del presidente Maduro. Y entonces tiene una clara expresión la imbecilidad que dijera en una declaración este mismo domingo el mequetrefe derrotado que tienen ahí en la derecha, el asesino Capriles Radosky, cuando dice la estupidez que dice respecto de esa gira. Maduro en China y el país en crisis económica. La idea de la derecha es que se encierre Maduro aquí para ellos acorralarlo con una guerra económica que tienen desatada contra el país y en la que están tratando de que la gente del chavismo termine volteada porque ellos no tienen con quién ganar elecciones. Tienen que quebrar la convicción revolucionaria del pueblo a través de una guerra económica en un país lleno de dinero que tiene atiborrado los conciertos milmillonarios de artistas que cada vez vienen con mayor profusión, que tiene atiborrado el mercado de venta de vehículos de cualquier precio, que tiene atiborrado el mercado inmobiliario a cualquier precio y en dólares o en la moneda que le pongan, y se están vendiendo como nunca antes apartamentos y casas en este país, que tiene atiborrado todos los aeropuertos del país en un viaje permanente que hay ahora hacia el exterior, también con miles de millones de bolívares de por medio que tienen que ser aportados para esa finalidad. Y en el marco de ello, están ellos recogiendo algunos rubros, frenando algunos en la producción con el cuento del desabastecimiento de dólares, pero en otros no, como lo hemos mencionado, lo que pone más en evidencia la perversa manipulación del mercado para que la gente del pueblo termine por convencerse que es culpa del gobierno, porque ya no está Chávez, y entonces ahora viene una desgracia, y si no consigue la ayuda PAN, entonces es verdad que hay una desgracia, y sacan la cuenta más absurda que puede sacar una gente, que es, bueno, entonces hay que votar por la derecha para que nos salve, que son los que están generando la destrucción del país. Esta gente persigue en ese empeño diabólico, como lo han practicado a través de la historia, como hemos dicho, como está escrito ahí en ese documento maravilloso que leímos el lunes, el artículo de Luis Brito García de esta semana. ¿Y cómo es la historia, en definitiva? Lo que se quiere es que se quede Maduro aquí, que no vaya a buscar bienestar para el país, que no vaya a buscar ese extraordinario logro que encontramos en China con el apoyo de la potencia económica más importante del mundo en este momento, en términos de su crecimiento y de sus perspectivas de desarrollo, sino que nos hemos encerrado aquí en Venezuela, que nos asfixiate en un rincón, que es la teoría del bloqueo económico que tiene, por ejemplo, Estados Unidos contra Cuba. Ese concepto de la revolución no sirve porque te estoy asfixiando y tú no logras sobrevivir, es la única política, el único planteamiento político que se hace desde la derecha y en particular desde el imperio norteamericano contra las naciones de las economías emergentes. Yo te voy a asfixiar y después le voy a decir al mundo que tú no lograste salir adelante porque eres incompetente. Te voy a lanzar a una piscina con un bloque de cemento atado al cuello y después burlar de ti porque no logras salir a flote. Ese es el planteamiento, ese es el esquema, y es por eso que el estúpido de Capriles, la única declaración que se ocurre decir el día domingo, es Maduro en China y el país en crisis económica. Y de China, el presidente Maduro se trajo cientos de miles de millones de dólares en inversiones que van a transformar definitivamente no solo la economía, sino la infraestructura, la vida del país, para que definitivamente demos un salto largo en este periodo de la revolución bolivariana que le ha correspondido asumir a él. Más de 28 acuerdos de cooperación, como hemos dicho, 480 millones de dólares para el eje centro de integración vial occidente, centro y occidente. Una super autopista por el sur de Caracas para que no tenga que atravesar todo el tránsito que va de oriente hacia occidente y de occidente a oriente diariamente por el país, con cargas gigantescas, con vehículos que no tienen que venir para Caracas necesariamente y que transitan por nuestra autopista principal, que es la Francisco Fajardo, sobrecargando el tránsito, afectando las vías y afectando la vida caraqueña, pero además perturbando el tránsito ágil que requieren las relaciones comerciales en nuestro país y el transporte de mercancías y todo eso. Entonces, esa autopista en la cual ya se está trabajando y que desde el año que viene ya va a haber, como lo dijo el presidente Maduro, muestras del gran avance que va a tener esa gigantesca obra, es un aporte de China. Pero además se instalará fábrica de autobuses que va a producir cerca de 4.000 autobuses al año. Ayer mismo se emprendió el sistema de riego en tiznados, de silos, etcétera, que se dan con China. 178 millones de dólares se han invertido ahí. Es dinero que, como lo dijo el presidente Maduro, se queda en nuestro país y no se va a través de las recetas del Fondo Monetario Internacional como sucedía en el pasado. Hay entonces un gran logro, nosotros lo celebramos e insistimos, vamos a estar atentos a la evolución de esto. Vamos a estar atentos a la evolución de las investigaciones sobre los desmanes, el cinismo y la sinvergüenzura de gente como la señora Beatriz de Majo, la mano derecha de Capriles Radoski en la planificación de sus relaciones internacionales, con el carácter de enchufada en no uno, ni dos, ni tres, sino más de 10 organismos de la administración pública del gobierno bolivariano. De eso vamos a seguir hablando en próximas entregas. Por lo pronto, nosotros nos despedimos hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Nos despedimos esperando que la pasen bien el día de hoy. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.